Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes, listos para compartir el noticiario de Zona Cultura. Hoy, viernes 17 de enero de 2020. Gracias a todos por ingresar a las ondas de los 100.9 de Cultura FM y a través de la página www.casadelacultura.org.es. También quiero invitarles a que ustedes descarguen la aplicación y puedan, pues, también llevar toda la programación de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esa es una gran oportunidad y recuerde que a partir de las 7 de la mañana con 30 minutos usted puede compartir la información. ¿Cómo hacerlo? Marcando al 2220-966, 2220-966, la información cultural que desee compartir. Nuestros compañeros Diego Salazar, Fernando Torres, listos para atender su requerimiento. Y bueno, el día de hoy, la capital de los ecuatorianos amanece con 9 grados, habrá una máxima de 21 grados, una mínima de 8 grados, probabilidad de lluvia de un 10%. Bueno, y nos vamos a conocer qué novedades nos tiene Darío. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes. Ya estamos cerrando esta semana, una semana con algunos hechos que nos han llamado bastante la atención, de manera especial en el clima. Ustedes saben, el incendio del Cerro Casitagua ha tenido muy pendiente a las fuerzas de seguridad y también al Cuerpo de Bomberos de Quito, trabajando intensamente en este sector de la ciudad. Vamos a recordarles que el Hoy No Circula está aplicando, señalarles que corresponde a los vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 9 y 0. Tenga precaución de esta normativa desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Complementamos también información correspondiente al estado del tiempo. El INAMI nos señala, efectivamente, bueno, aquí varía un poco con lo señalado de Laura, la temperatura máxima, el INAMI nos dice que será de 25,2 grados centígrados y la mínima de 12,0 grados centígrados. Radiación ultravioleta estará alta en Quito, tome precaución, por favor, estará de 6 a 13 puntos, en la parte del litoral ecuatoriano de 5 a 10 puntos, Amazonía 3 a 10 puntos y finalmente la región insular de 8 a 11 puntos. Son algunas de las novedades que tenemos. Los vientos continuarán golpeando algunas partes del callejón interandino. Durante los últimos días han estado variando entre los 50 kilómetros por hora en algunas localidades de la parte de la sierra. Hay zonas afectadas como son el caso de las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua y así también en ciertas estribaciones de la cordillera oriental como es el Napo, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y Sucumbíos. Bueno, vamos de inmediato a ver qué nos trae la página del EQ911. Tenemos ya las 7 de la mañana con 4 minutos. Bueno, vamos con los problemas. A recordarles a ustedes, de pronto alguien se suma al informativo, usted tiene que saber que la Y de Narupa y de Baeza parcialmente habilitada, y usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente: de 6 a 8 de la mañana está habilitada, de 8 a 16 horas cerrada por trabajos, de 4 a 6 también le dan a usted paso, así que está habilitada esa hora. Y de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana se encuentra cerrada por trabajos. Coca Loreto, parcialmente habilitada por el mantenimiento del puente sobre el Payamino. Así que ahí están esas novedades, vamos también a conocer. Y bueno, y habilitadas están las vías con destino a Santo Domingo, todo lo que tiene que ver por este sector, así como también las vías, el resto de vías que van hacia Tena, Puyo, Loreto, Orellana, Laguagrio, Dayamine y también el Sacha, que se encuentran habilitadas. Bueno, con estas novedades les invitamos a que usted siga con nosotros, porque ya vamos a darles a conocer lo que se viene en los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 17 de enero se recuerda a grandes personajes del mundo literario como Juan Montalvo. El Centro Cultural y Museo de Loja fue presentado con nueva conceptualización. Palanda recibió los trabajos de mantenimiento correctivo para el Centro Arqueológico de Palanda. El señor Boarnegués Pereira Espinosa recibirá reconocimiento, Amigos del Patrimonio. Director de la película Muerte en Berruecos visitó la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Las danzas de Tungurahua llegan a Quito con el colectivo Unidos por la Danza. Exposición El Viaje del artista Carlos Revelo se aperturó en los museos de la Casa de la Cultura. Y quedan pocos días para ver la muestra Visiones Artísticas desde los públicos. En el ámbito internacional le contamos que el documental Diego Maradona resalta en los premios BAFTA 2020. Y ya se dieron a conocer los nominados para las categorías a los premios Oscar 2020. Bueno, esta mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos una lista de invitados bastante variada, ¿verdad? Vamos a hablar de cine, también sobre teatro y también sobre música. Arrancaremos junto a Paul Venegas, él es el director de la película Vacío, una película ecuatoriana mandarín que estaremos y ellos van a estrenarlo la próxima semana en diferentes cines nacionales. Hoy estaremos junto al director hablando sobre el desarrollo de esta película y también el impacto ya generado en algunos festivales. Y también estaremos junto al actor Manolo Morales. Bueno, él viene hasta los estudios de la radio para contarnos esos avances en cada uno de los trabajos. Seguramente usted lo recuerda o lo ubica por esos diversos trabajos escénicos como escénicos que él ha realizado. Así que no se pierda de escuchar todo lo que tiene que comentarnos respecto de los detalles del trabajo. Caras vemos, pipís no vemos. No sabemos. Estaremos también en compañía de la compañía, valga la redundancia, la Compañía Lírica Nacional del Ecuador. Diego Maldonado nos acompaña para hablar sobre la gala lírica que van a presentar este sábado en la capital. Aquí les hemos presentado esta propuesta informativa del noticiario de Zona Cultura. Siga con nosotros que ya nos vamos con el desarrollo de la información. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:09, 7:09 en todo el territorio continental ecuatoriano. Este 17 de enero se recuerda el natalicio y fallecimiento de personajes en el mundo de la literatura, como con sus escritos lograron cambios. Uno de ellos es Juan Montalvo y Camilo José Cela. Un 17 de enero de 1889 muere Juan Montalvo, pensador latinoamericano que fustigó al poder. Considerado uno de los mejores ensayistas, el escritor ecuatoriano Juan Montalvo Fiallos fue un intelectual que combatió los excesos del poder con sus ideas y escritos. Montalvo comenzó a darse a conocer con colaboraciones en el periódico La Democracia, que su hermano Francisco Javier publicaba. A los 25 años Montalvo viajó a Francia, Italia y España, debido a que fue exiliado por el gobierno de su país. A su regreso el escritor publicó una revista con carácter político-literario, El Cosmopolita. En 1869, ante el gobierno de Gabriel García Moreno, el escritor tuvo que huir de nuevo refugiándose ahora en Colombia y Panamá, donde conoció a quien llegaría a ser presidente del Ecuador, Eloy Alfaro. En 1870 escribió Los Siete Tratados y Los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. 4 años más tarde publicó La Dictadura Perpetua. Se dice que cuando se enteró del asesinato del dictador, exclamó: "Mi pluma lo mató". La vida de Montalvo no solo estuvo vinculada al mundo de las letras, también ingresó a la política, realizó tareas diplomáticas como miembro de la delegación ecuatoriana en Roma. Sus últimos años de vida en París, Montalvo colaboró en el periódico El Fígaro y fue director de la revista bimensual Europa y América. En el ámbito internacional, el 17 de enero de 1600, nace en Madrid el famoso dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, autor del Siglo de Oro. Entre sus obras más destacadas se encuentra El Alcalde de Zalamea, La Vida es un Sueño y El Gran Teatro del Mundo. En 2002, a los 85 años de edad, fallece Camilo José Cela, reconocido como uno de los escritores españoles más importantes del siglo XX. Este personaje destacó como una figura pública de gran calado y también en su labor académica en la Real Academia Española. Entre los numerosos galardones otorgados a Camilo José Cela, destaca sin duda el Premio Nobel de Literatura, que le fue concedido en 1989. Dentro del ámbito de las letras castellanas, consiguió los máximos honores con el Nacional de la Crítica en 1956, el Nacional de Narrativa en 1984, el Príncipe de Asturias en 1987 y el más importante del mundo hispano, el Premio Cervantes, 1995. Si bien mantuvo una actitud peculiar durante toda su carrera literaria, su obra no fue cuestionada hasta sus últimos años, cuando surgieron diversas polémicas sobre posibles plagios, siendo el más famoso el caso del Premio Planeta de 1994. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Nos vamos ya con la información del Ecuador y lo recorremos con sus hechos. El principal repositorio de la memoria social de la Lojanidad ya abrió sus puertas con una renovada propuesta museística y de exhibición permanente, además con un nuevo nombre, Centro Cultural y Museo de Loja. Durante el acto protocolar de la entrega del Centro Cultural y Museo de Loja, el ministro de Cultura y Patrimonio señaló que la nueva conceptualización es el punto culminante de un largo proceso iniciado con los estudios de remodelación del anterior Museo de la Cultura Lojana y que los elogios y agradecimientos están dirigidos a todas las personas involucradas que trabajaron para devolver este histórico espacio a la ciudad y la provincia de Loja. Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio. podemos ver la relevancia y la influencia que ha tenido el pensamiento y la cultura lojana, no solamente en el desarrollo de nuestra historia del país, sino en la del mundo. Un lugar de encuentro donde tendremos que entre todos trabajar para que siga creciendo y esté a la altura de las expectativas de esta ciudad maravillosa. En el año 2018, el Ministerio de Cultura y Patrimonio entregó la primera fase de la remodelación de la Casa Museo, cuyos estudios y ejecución tuvieron un costo de $100,000, mientras que su segunda fase tuvo una inversión de $117,000. El alcalde del Cantón Loja, Jorge Bailón, expuso el orgullo de recibir a nombre de la ciudadanía lojana a la que representa a este espacio renovado que promocionará el acervo cultural y el turismo local, que motivará a la producción artística y a la reflexión. Los museos son espacios de carácter permanente que permiten conservar, estudiar, aprender y difundir el patrimonio. Una de las mejores maneras de aprender y conocer sobre historia, naturaleza, arte y otras manifestaciones es visitando los museos, espacios que nos permiten tener una visión del pasado, del presente y del futuro. El rescate de este edificio patrimonial y dedicarlo a la cultura lojana es un gran aporte que permitirá que artistas, estudiantes, profesionales tengan un área adecuada para exponer sus obras. El Centro Cultural y Museo de Loja está albergado en el emblemático bien patrimonial del siglo XVIII, situado en las calles 10 de Agosto y Bolívar de la Plaza Central, e integra los 16 repositorios de memoria de la red de museos de esta cartera de Estado. Convertido en 1986 como museo, su edificación consta de dos plantas con patio central y sintetiza la historia de la región en los últimos 600 años. Galo Ramón Valareso, historiador y realizador del Nuevo Guión, informó que se planteó una lectura contemporánea de una lojanidad universal, propuesta a través de un recorrido de bienes culturales en una bella casa patrimonial. La nueva propuesta destaca la particularidad y originalidad de la identidad, cultura, geografía, historia y la economía en la zona de los Andes Bajos. La propuesta museística y de exhibición permanente estará en constante construcción y diálogo y se desarrolla en las salas de la casa, abordando las nuevas razones para la lojanidad, la historia de la casa museo y la ciudad, el territorio, las raíces históricas, encuentros y desencuentros entre cosmovisiones diferentes, la Virgen Churona, la Cascarilla, la República, la Hacienda, la cultura y sueños. También se complementa con las exhibiciones temporales iniciales de destacados exponentes de la plástica lojana como Eduardo Kingman y Osvaldo Mora. Adicional, se pone al servicio de la comunidad una biblioteca especializada en la historia de Loja y su provincia y espacios renovados como el Patio Central, sitio ideal para la lectura y la interrelación de la ciudadanía. Esta nueva conceptualización del Centro Cultural y Museo de Loja responde a una política de salvaguarda y difusión del patrimonio cultural, la memoria social y la interculturalidad. Y bueno, nos quedamos en el sur del país para contarles que en Palanda se llevó a efecto la entrega de trabajos de mantenimiento correctivo en la reserva y museo del sitio arqueológico Santa Ana, La Florida, por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El El evento de entrega de trabajos de mantenimiento correctivo en la Reserva y Museo de Sitio Arqueológico Santa Ana, la Florida, contó con la presencia de autoridades como el gobernador de la provincia, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el cónsul general del Perú, el alcalde de Palanda y más autoridades cantonales. En el evento, el alcalde de Palanda, Segundo Mejía, agradeció la presencia de las autoridades presentes, así como la entrega de estos trabajos. Gracias por estar aquí, en este lugar histórico, donde se ha depositado toda la mirada del cantón y de las máximas autoridades que nos han colaborado. Gracias por la obra que nos han hecho en este lugar arqueológico, en este lugar turístico. Quiero que esta sea la primera obra de este año. Quiero que nos sigan apoyando para que esto siga dando vida a nuestro cantón y al país en el asunto turístico. Por su parte, el gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe dijo estar complacido por el esfuerzo y convenios puestos en marcha en bien social. Entiendo que se van a seguir firmando más compromisos entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en procura de seguir manteniendo esta riqueza histórica, este legado cultural que nos han dejado nuestros ancestros en este terruño. Nuestro compromiso como autoridades es seguir articulando las acciones pertinentes a fin de lograr el bienestar de todo el cantón y la provincia. Joaquín Moscoso Novillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en su participación informó que este es el primero de los proyectos de mantenimiento y conservación como parte de un sistema nacional de áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador. Manifestar que este es uno de los primeros proyectos de mantenimiento y conservación que hacemos nosotros en el marco de la construcción de un sistema, el Sistema Nacional de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas del Ecuador. Estamos por primera vez no solo pensando, sino construyendo un gran sistema que constituye y conforma la red de sitios arqueológicos del Ecuador. Pensar cómo lo han resuelto otros países como Perú, lo están resolviendo países como Colombia, los países europeos, que tiene esta conectividad entre diferentes sitios arqueológicos con políticas públicas claras, con sistemas de promociones claros, con sistemas de incentivos claros, en las cuales puedes tener mecanismos de tarifados, mecanismos para solventar y sostener o mantener o conservar las estructuras, sobre todo en áreas arqueológicas y paleontológicas del país. El monto de inversión de los trabajos entregados asciende a $36,786 y contempló el mantenimiento de la estructura metálica de protección, la implementación de arreglos, mejoras, cambios de la señalética y la ejecución de trabajos de limpieza en las áreas de circulación ubicadas alrededor de las estructuras arqueológicas. En el marco del evento se realizó también la firma de un convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de Palanda y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana y 23 minutos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el próximo este viernes 17 de enero, entregará el reconocimiento Amigos del Patrimonio al señor Boanerges Pereira Espinosa, honorable ciudadano del Cantón Zaruma, en El Oro, por su aporte significativo al patrimonio cultural. El evento cultural de reconocimiento se cumplirá en el Colegio Miguel Sánchez Astudillo desde las 4 de la tarde, con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma, el Club Rotario, además de autoridades seccionales y provinciales. En 1990, el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador declaró Patrimonio Cultural del Estado ecuatoriano a Zaruma, ubicado en el sur del país. Es una de las ciudades más antiguas del Ecuador. Fundada por los españoles en 1595 y cobró mucha importancia por ser un rico yacimiento aurífero. Actualmente es un centro turístico muy importante gracias a los 208 bienes inmuebles patrimoniales inventariados. Es este el lugar donde nace el señor Boanergués Pereira Espinosa, quien a sus 91 años de edad ha aportado desde forma significativa al desarrollo de Zaruma y la provincia de El Oro. Entre los más importantes aportes de Boanergués Pereira se encuentra la donación significativa que realizó para la protección y conservación del santuario de Nuestra Señora del Carmen, inmueble de alto valor patrimonial. Escuchemos a Tito Castillo, coordinador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zaruma. Solicitar al Ministerio de Cultura un reconocimiento gubernamental por el aporte de Boanergués Pereira al patrimonio de Zaruma al restaurar la el santuario de la Virgen del Carmen por cerca de $1,000,000. La conservación del patrimonio arquitectónico y cultural de Zaruma permite a la comunidad fortalecer su identidad. La intervención contribuyó para que la ciudadanía, a través de los valores patrimoniales, materiales, inherentes al inmueble y los valores inmateriales asociados a sus tradiciones religiosas, celebrados en este espacio ritual y simbólico, continúen dando sentido a la cohesión social de sus habitantes. Tito Castillo. No solamente es un elemento patrimonial, sino es el ícono de la fe del pueblo zarumeño que mantiene aún viva la esperanza. Es por ello que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural emitió el informe técnico para la aprobación de la candidatura del referido ciudadano zarumeño a ser considerada en el marco del acuerdo ministerial número DM 2019-261, emitido por Juan Fernando Velasco Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, con fecha 27 de noviembre de 2019. Según corresponde el artículo 6, numeral F, reconocimiento amigos del patrimonio a todas aquellas personas naturales e instituciones de derecho privado que han aportado significativamente a la conservación, restauración, salvaguardia y puesta en valor del patrimonio cultural en todos sus ámbitos. Así, aquellos que hayan donado o entregado sus bienes patrimoniales para procurar su accesibilidad pública. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana con 27 minutos. Vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con usted, pero recuerde que a partir de este instante hasta las 8 de la mañana puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que está generando. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a artistas teatrales a inscribirse en su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. ¿Tienes una obra y buscas un teatro para mostrarla? Ven y coproduce con nosotros. Recibe un caché de $300 por temporada, más el 70% de la taquilla de todas las funciones presentadas. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelon.casadelacultura.gov.es hasta el 24 de enero. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. ¿Qué tal? Soy Joana del Grupo Ódica y les hago la invitación para este 17 de enero del 2020. A ser parte del lanzamiento de nuestro primer CD, Guerra por la Paz. Además, estarán nuestras bandas hermanas, Abaddon, Álvaro Plúas y Diablo Huma, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, a partir de las 18 horas. Valor sugerido, $5 y 10 con el CD. Les esperamos este 17 de enero. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Así es, amigos, estamos ya de regreso junto a ustedes y vamos a contarles lo que la casa tiene para ofrecerles. El film Muerte en Berruecos, desarrollado por el cineasta venezolano Caupolicán Ovalles, aquí presenta la historia de la muerte del general Antonio José de Sucre, se presentó en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura con la presencia del director y acompañados de un gran marco de público. Los detalles le presentamos a continuación. Muerte en Berruecos es un largometraje de ficción basado en el asesinato del mariscal Sucre, en todos los hechos que giraron alrededor de eso y en el expediente que el fiscal abrió en su momento en 1840. Entonces, si viene de una película de ficción, está basada en hechos reales. Falta poco, los viene en camino. Y como nos lo cuenta Gonzalo Ponce Leiva, productor ejecutivo de este film, aquí se retrata la historia del asesinato de José Antonio de Sucre, el primer magnicidio de nuestro continente. Es un thriller policiaco donde un fiscal 10 años después de este hecho descubre toda una trama oculta de poderes que cegaron la vida del gran mariscal de Ayacucho y cambiaron así la historia de Latinoamérica. Asesinato. Usted está bien recomendado. Sucre es una gran figura dentro de esta historia por el Ecuador, por su labor independentista, además por toda la trama que ocurrió detrás de su asesinato. Muerte en Berruecos, quien mató a Sucre, es una trama histórica para los países de esta parte del mundo. Es una incógnita en la que se intenta resolver Muerte en Berruecos. Es un film que tuvo su estreno en los cines de Quito y Guayaquil en el mes de diciembre. Es una historia al estilo de la teoría de la conspiración que busca sacar del olvido el acontecimiento histórico a través de la recreación e investigación desde 1840. Pues sí, Muerte en Berruecos, la trama transcurre entre Quito y Bogotá, es una coproducción entre Venezuela, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. La filmamos en Venezuela, en Quito y unas escenas también en Panamá. Y la idea precisamente es rescatar la memoria histórica de nuestros países. La muerte de Sucre marcó la historia de nuestras repúblicas y nos parece importante el profundizar y el rescatar este tipo de superhéroes, porque para nosotros Sucre era un superhéroe. Falta poco, los viene en camino. Nuestro país no solo fue el sitio de la morada final de uno de los militares más importantes de la historia, es el lugar que ocupa Antonio José de Sucre y donde en Ecuador, en Quito, encontró al amor y es uno de los hombres más cercanos al gran Simón Bolívar. El personaje principal de esta historia, a criterio de sus creadores, murió en extrañas circunstancias a los 35 años. Justamente dentro de este fragmento de la historia, gira alrededor de la película que se estrena en nuestro país y que precisamente llegó hasta la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fue un gran estratega militar, un gran héroe, y con su muerte pasó a ser un mártir. Del mártir nació el mito y con el mito vino el olvido. Por eso nosotros queremos aportar este tema al debate histórico también y al entretenimiento, por supuesto. En el elenco de Muerte en Berruecos está integrado por actores con reconocida trayectoria internacional, principalmente de Venezuela, de Colombia. El protagonista es Luis Jerónimo Abreu, es un actor venezolano, hoy en día muy conocido porque es el protagonista de la serie Bolívar de Netflix, le interpreta. Falta poco, los viene camino. En cada una de estas escenas se narra las posibles causas del primer magnicidio que se dio en Hispanoamérica, con grandes personajes, lugares y donde el espectador se ubica en un contexto histórico. Son 102 minutos en los que se puede disfrutar de esta película, realizada en Caracas, Quito y Panamá. Este es el criterio de una de las asistentes a la Cinemateca Nacional, la tarde de este jueves 16 de enero. Bueno, mi expectativa es pues, muy grande. Mi nombre es Janet Maldonado. Me gusta el cine independiente. Realmente dejan historias y también dejan mensajes muy importantes para no solamente en nuestra parte personal, sino en nuestra parte laboral también. Les dejamos con la cordial invitación. Visite la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Cinemateca Nacional y comparta junto a nosotros el film ¿Quién mató a Sucre? Muerte en Berruecos. Este 17 de enero, 18, 19 y 20 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola amigas y amigos, soy Gonzalo Ponce, productor ejecutivo de Muerte en Berruecos, ¿Quién mató a Sucre? Todos invitados a que nos acompañen hasta el 20 de enero en la Cinemateca Nacional a investigar un poco más ¿Quién mató a Sucre? Usted está acusado. Bueno, les invitamos a ver a la Cinemateca, a ver en Muerte en Berruecos hasta el 20 de enero. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Pues dígame la verdad, todo lo que sabe. Tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos. El colectivo Unidos por la Danza llegan este fin de mes a Quito con el tour recorriendo el Ecuador. Se trata de un recital de danza tradicional que reunirá a 12 agrupaciones en un mismo escenario. La música y la danza tradicional de Quito y el Ecuador llegarán al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una muestra que presentará todo el acervo dancístico que se gesta en la provincia de Tungurahua. La iniciativa es llevada adelante por el colectivo Unidos por la Danza con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua. Eduardo Chazo, director de la agrupación Esencia Ecuador, comenta que la presentación que llevarán a cabo en diversos escenarios servirá también para poner en evidencia el movimiento dancístico que posee la provincia. Bueno, realmente en la provincia de Tungurahua existen varias agrupaciones. Dentro del Cantón Ambato, específicamente en un estudio estadístico que se realizó por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua hace unos años atrás, se evidenció que alrededor de 250 agrupaciones de las que se pudieron contabilizar. Hoy por hoy sé que hay muchas más solo en el Cantón Ambato. A nivel de la provincia existirán muchísimas otras agrupaciones. Vamos a hacer un trabajo en conjunto, obviamente cada agrupación hará su espectáculo individual porque va a haber dos salidas, pero dentro de una de ellas vamos a hacer un recorrido también por ciertas zonas de nuestra provincia en puesta en escena, ¿no? Queremos dar énfasis también, como le decía, a la parte centro y obviamente a nuestro cantón con ciertos cuadros donde estaremos enmarcados en esa propuesta de trabajar en conjunto. Si bien el camino inicia en Quito, la planificación les llevará a distintas ciudades del país. Nosotros tenemos una planificación para todo el año, obviamente vamos a ir cerrando ciclos. Arrancamos en Quito en este mes de enero y estamos planificando ya cerrando ciertas gestiones en la ciudad de Cuenca. Trataremos de llegar también ya por ese mismo lugar a otras ciudades. Estamos planificando para Loja, Guayaquil y otras ciudades más que estamos en conversaciones. Obviamente hacer un evento de esta magnitud y llevar a todo el colectivo involucra bastante recurso y tiempo y obviamente logística, ¿no? La presentación de Recorriendo Ecuador estará este 31 de enero a partir de las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contará con la presentación de 12 agrupaciones. El costo general es de $8. Avanzamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 40 minutos. Las salas de Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín de los Museos de la Casa de la Cultura acogieron la noche de este jueves la inauguración de la exposición denominada El Viaje. Este es un trabajo del maestro Carlos Revelo, quien la realizó, y aquí nos presentan dibujos en obras, pinturas y también en grabados. Bienvenidos, muchas gracias por asistir a este evento tan importante para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje de Carlos Revelo. Carlos Revelo es un artista plástico de destacada trayectoria y significativo aporte a la plástica nacional e internacional. Estudiado en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y catedrático universitario en Bellas Artes. Y con estas palabras declaró inaugurado la exposición denominada El Viaje del expositor Carlos Revelo, el licenciado Juan Sigüenza, de la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición El Viaje retrata dibujo, pintura y grabado. Son alrededor de 30 obras en diferentes formatos donde se enfoca el tema del viaje, basado en un relato filosófico de Michel Foucault. Aquí se presenta la locura de varios textos, todo tratando de interpretar y crear imágenes irreales. Las salas de Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogen esta exposición, que fue inaugurado precisamente la noche de este jueves. Caminante entre dibujos, pinturas y grabados, nos presenta esta exposición El Viaje. Su obra se mueve entre el neofigurativismo y el neoexpresionismo. Mediante la geometría y composición cromática, permiten sus creaciones que el arte fluya, viaje en el tiempo, creando imágenes reales e irreales de rostros y miradas, de líneas y dibujos que interrogan al espectador. El artista refiere a su obra como una exposición figurativa y expresionista. Tiene una fuerte carga psicológica y gestual, donde el ser humano se convierte en el principal protagonista de alegorías relacionadas con sus devaneos. Retratando al transeúnte, recordando a familiares y amigos, en sus versos enloquecidos del dibujo y el color. Son obras dramáticas de denuncia, de desequilibrios sociales, de carga psicológica y gestual. Como dice el artista, esta muestra es una recopilación de varios años de su trabajo, desarrollada en base a relatos y cuentos sobre personajes de destacados escritores universales. Carlos Revelo es artista plástico, magíster en estudios del arte, graduado en la Universidad de las Artes de la Universidad Central, docente en la Cátedra de Pintura en la Facultad de Artes. Realizó varias exposiciones individuales y colectivas en el año 1993, primer premio en la Universidad Central en Pintura año 2013, primer premio en grabado en el Museo Municipal de Guayaquil, entre otros. Que la locura no se puede encontrar en el estado salvaje, la locura no existe sino en una sociedad. Ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad que la aíslan y de las formas de repulsión que la excluyen o la capturan. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana es muy importante presentar la obra de Carlos Ravelo en sus salas de exposición temporal, espacios creados para difundir y promocionar las expresiones plásticas de los creadores del arte ecuatoriano. Les dejamos con la cordial invitación. La muestra El Viaje permanecerá abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 a 17 horas, en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 44 minutos. De público a protagonista, así podría resumirse lo que el espectador puede observar en la muestra. Visiones artísticas desde los públicos del Centro Cultural Metropolitano de Quito. En una suerte de círculo en donde están artistas, públicos y mediadores, así se desarrolló la muestra Visiones Artísticas desde los Públicos, una exposición que cuenta con instalaciones, escultura en cerámica, grabados, tejidos, elaboración de máscaras, huertas y mucho más. El trabajo es una compilación de la interpretación que los públicos del Centro Cultural Metropolitano han desarrollado a través de las muestras temporales y permanentes que este centro presentó en el 2019, de ahí que tenga una característica de sumario. Carolina Enríquez, responsable del programa educativo del Centro Cultural Metropolitano. En el año 2019 se hicieron tres muestras grandes, expositivas, una sobre la ciudad de Quito, otra sobre Salvador Dalí y Susana Reyes en la danza, y una última era una muestra de Humboldt, Humboldt traspasar el mito. Entonces, paralelamente a estas muestras, se hicieron propuestas con los públicos. Por ejemplo, en la de la ciudad de Quito, tenemos obras muy bonitas y trabajos muy bonitos que hablan sobre la identidad de la ciudad. Entonces, los públicos, ciudadanos y ciudadanas, trabajaron en los dichos de Quito, por ejemplo, en la reconstrucción de un Quito chiquito, en mapearse a sí mismos dentro de la ciudad. Y ahora todo eso se convirtió en instalaciones artísticas. En 2019 el centro recibió a más de 500.000 personas. De ese total, las que participaron en las actividades educativas fueron 220.000 personas, quienes aportaron con el desarrollo de esta muestra. Lo más bonito es ver cómo interactúan. Las obras que están ahí son también invitan a los nuevos públicos a interactuar con ellas. Y cuando vemos, por ejemplo, a familias enteras que visitan y que se reconocen en esos trabajos, que juegan con esos trabajos, creemos que entonces el círculo como que se cierra, ¿no? Este trabajo se encuentra en la sala educativa del Centro Cultural Metropolitano y se mantendrá abierta hasta fines de este mes. Además de esta propuesta, usted podrá encontrar otras ofertas como la exhibición de pesebres abierta hasta el 26 de enero. A partir de febrero, el Centro Cultural, en conjunto con la Secretaría de Cultura del municipio, dará inicio a la convocatoria de la agenda participativa para seleccionar a las exposiciones temporales que estarán presentes en este espacio durante el 2020. En el mundo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 48 minutos. ¿Dónde muere el pibe Diego y dónde nace el mito Maradona? Parte el documental Diego Maradona, dirigido por Asif Kapadia, que tras las críticas positivas está nominado a los premios BAFTA 2020. Una villa nació Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. Amado por unos y repudiado por otros, así es Diego Armando Maradona, conocido también como La Mano de Dios, El 10 o El Crack Argentino. El documental homónimo realizado por el director Asif Kapadia se estrenó en Latinoamérica desde octubre pasado en la plataforma de televisión paga DirecTV. Ahora se encuentra dentro de la lista de nominados a los prestigiosos premios BAFTA 2020 en la categoría de Mejor Documental. Diego no tiene nada que ver con Maradona. Con el primero me iría al fin del mundo y con el segundo no daría un paso. Declaraciones como estas de Fernando Signorino y de muchas personas más que estuvieron con Maradona en los 7 años que pasó en Nápoles, en Italia, presenta este documental, en donde de entrada está el Diego humilde y su ascenso a la divinidad del fútbol que le confiere la hinchada y los medios a su alrededor. Diego nació en un lugar muy difícil, la parte más pobre de la ciudad capital. A mí la pelota era el juguete más lindo que había. Esa era mi salvación. Cuando vos entras a la cancha, se va la vida, se va todo. Para hacer la película, el director inglés viajó a Dubái, donde habló con Diego durante 9 horas en 3 encuentros, pero con decenas de cancelaciones. Con este material es que el director inglés Asif Kapadia, de descendencia india, buscará el próximo 2 de febrero repetir su triunfo como mejor documental en los premios de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y de la Televisión, tal y como lo hiciera en los años 2003, 2002 y 2016 con sus trabajos The Warrior, Senna y Amy. Los premios se entregarán en el Royal Albert Hall de Londres y compiten en esta categoría American Factory de Steven Bognar y Julia Reicher, Apolo 11 de Todd Douglas Miller, For Sama de Edward Watts y The Great Hack de Karen Amer. Y continuamos con la información. Este 9 de febrero se desarrollará la 92 edición de los Premios Oscar 2020. Aquí serán galardonadas películas, actores, actrices. La película El Joker tiene más de 10 nominaciones en diferentes categorías. La Academia de Cine de Hollywood anunció este lunes la lista de los nominados al Oscar 2020, edición número 92. Esta gala se desarrollará el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. El Joker de Todd Phillips es la favorita de los premios Oscar 2020 con 11 nominaciones. Le siguen con 10 candidaturas El Irlandés de Martin Scorsese, Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino y 1917 de Sam Mendes, entre otros. Grandes presentaciones, mejores actores, escenarios y por supuesto la galería determinada por el público están dentro de las películas y los aspirantes que buscan dentro de 24 categorías ser premiados en los Oscar. Como mejor película participan Le Mans 66, El Irlandés, Jojo Rabbit, Mujercitas, Historia de un Matrimonio, 1917, Érase una Vez, Parásitos y por supuesto El Joker. En la categoría de Mejor Actriz están Cynthia Erivo por Harriet, Saoirse Ronan por Mujercitas, Renée Zellweger por Judy. En Mejor Actor, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Leonardo DiCaprio por Érase una Vez en Hollywood, Adam Driver por Historia de un Matrimonio, Joaquín Phoenix por El Joker y Jonathan Pryce por la película Los Dos Papás. En Mejor Actriz Secundaria está Kathy Bates por Richard Jewell, Laura Dern por La Historia de un Matrimonio, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Mujercitas y Margot Robbie por El Escándalo. En Mejor Banda Sonora está Hildur Dyrenovs por Joker, Alexandra Desplat por Mujercitas, Randy Newman por Historia de un Matrimonio, Thomas Newman por la película 1917 y John Williams por Star Wars.